Para Letras Libres, los envíos de Fogwill desde el cielo, por Ignacio Baxter, septiembre 8, 2015. Algo se apaga lentamente, pasado el tiempo, en el fenómeno Mario Bellatín. Algo parece irreversible, funcional a una frase de este libro. Buena parte de mi escritura ocurre para ser olvidada al instante. Es al acabarse, cierto, con su estilo diáfano ya un oficio después de 30 años. Bellatín tiende a esencializarse, a desaparecer. Tiene o tuvo alrededor de sí una imagen que comienza a quedar atrás, lejos. Estaba en la lista de los escritores renovadores cerca del año 2000, por Efecto Invernadero, Canon Perpetuo, Salón de Belleza, Damas Chinas. Aunque continúe con su poética de la mutilación, dando imágenes secas y violentas, el cordero que va a ser entregado en ofrenda se separa con confianza del rebaño y ofrece el cuello al matarife con una determinada luz irradiada de los ojos. La escritura ha bajado la intensidad y el desafío a expresiones mínimas. La sombra en la vida, que es la obra literaria escrita desde el principio, va reduciéndose como si se tratara de un ciclo natural. El sol se levantó en Perú en 1986, con una novela esmerada que inició una serie narrativa notable concluida en los 90, y ahora la sombra se empequeñece en un abrumador mediodía. ¿Cómo será el ocaso? El perro de Fogwill, editado en Montevideo, es un milagro. El texto pudo ser parte de una serie de cuentos, la página de una revista, cabría incluso y mejoraría su efecto en las columnas de un diario o en la opacidad de un Kindle. Son los dibujos de Suzurka los que sustentan este formato, la edición de buen papel y 104 páginas que saben a un gran esfuerzo de resultado poco convincente. Las ilustraciones están muy por debajo de la escritura, y esta es la pérdida más evidente en un trabajo que busca compaginar literatura y arte visual. Lo monstruoso, terrible, horripilante y espantoso, tal como el narrador lo califica al contenido del relato, no llega a expresarse en los trazos naif, carentes de cualquier profundidad que hace Suzurka. Mario Bellatín escribe frases aisladas que el lector debe seguir como si cada enunciado fuese el mantra de una religión nueva y a la vez milenaria, vegetariana. Todo comienza con un nombre fetiche, Fogwill, y sigue con un encuentro, un asado en Buenos Aires, el horror a las carnes desgarradas de una vaca, un asqueroso rito, abre dos historias, la de una clase de perros sagrados que son condenados al exterminio alrededor de la Meca por un profeta islámico y la de Fogwill, muerto en 2010, que hace una promesa en aquella escena en la que conoce al narrador de esta historia y continúa dando señales. El juego de Fogwill desde el más allá. Un punto y otro se tocan cuando aparece la mujer desquiciada de los Andes, encargada de cumplir con la promesa de Fogwill, que en vida prometió al narrador, amante de los perros, espiritista, un ejemplar de Saluki, la raza divina que Alá dio a los hombres. Las historias y los tiempos se mezclan con observaciones breves sobre la escritura, conocidas por quienes siguen la obra de Bellatín. En una página sorpresiva se dice que todo lo escrito puede ser un funesto juego retórico. Entre el deseo de que alguien resucite y la esperanza de que la crueldad y la desaparición acaben, Bellatín debilita, achica su escritura. Hubo un tiempo en el que él escribía para mover los cánones del gusto, para incidir en general en las prácticas del arte. Ahora quizá el propósito es el mismo, pero la maquinaria que produce el sentido apenas se mueve. Sin alcanzar un mínimo de verosímil, no entra en el misterio de lo sagrado, sino en otro, trilladísimo, el misterio de las profecías de los escritores, interpretadas a partir de lo que estos dicen y comen. El nombre de Bellatín y la invocación de Fogwill, más llamativos que la anécdota de una vaca asada o la historia de los perros mutilados, hicieron que este libro ligero escalara en la lista de los más vendidos de la librería y editorial Eterna Candencia de Buenos Aires. Este es un dato no tan simple de la realidad de los lectores formados en literatura de culto. A la obra de Bellatín y a la figura de Fogwill, el ranking y el libro no les traen nada nuevo y nada bueno.